Estamos en comunicación con Aurelio Vázquez. Aurelio Vázquez es uno de los referentes del Frente por el de Izquierda por el Socialismo, una de las listas que se presenta tanto a nivel nacional como a nivel local. Está en plena campaña también ellos, como lo están también, por supuesto, otras listas aquí en la provincia de Río Negro. Quien es uno de los referentes de este sector es Aurelio Vázquez, a quien usted seguramente conoce, ¿no? Ex titular de la UNTER en la provincia, conocido referente de la izquierda, sobre todo en la cuestión sindical en la provincia de Río Negro. Aurelio Vázquez, buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Que tengan buen día. Igualmente, con un poquito de frío por acá, ¿no? Como lo estamos pasando por todos lados, obviamente. Sí, lamentablemente la situación climática está golpeando hoy muy fuerte en toda la provincia y, bueno, lamentablemente también, valga la redundancia, en los sectores más desprotegidos, ¿no? No solo aquí en Viedma, sino en el Alto Valle y fundamentalmente en el caso de la cordillera, donde estas nevadas, que para algunos que tienen la posibilidad de disfrutarlo, en el caso del Cerro Catedral, realmente es muy bueno, pero que al mismo tiempo para la población pobre del Alto de Bariloche, para los barrios, realmente la están pasando muy mal, no solamente por el frío, con el corte de luz, hay problemas de calefacción y problemas graves para el suministro de leña y la famosa garrafa social, ¿no? A veces el clima también juega en contra aún de los más desprotegidos. Así es. Bueno, generalmente se las toma con los más desprotegidos, ¿no? Aurelio es candidato a diputado nacional por Izquierda al Frente por el Socialismo, ¿no?, en la provincia de Río Negro. Así es un acuerdo electoral que se ha realizado con el Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Nuevo MAS a nivel nacional y también aquí en la provincia de Río Negro. Esos son los dos partidos nacionales a los cuales se han sumado otros grupos y de manera particular aquí en Río Negro por primera vez se presenta a elecciones Izquierda al Frente por el Socialismo con la pretensión de levantar la voz de los trabajadores, del pueblo pobre, de los jóvenes, de las mujeres, de los que luchan por los derechos de la diversidad sexual, de los pueblos originarios, del medio ambiente, en definitiva por todos aquellos que vienen peleando contra las políticas nacionales y provinciales, que entendemos nosotros, y como muy bien está preocupado Durán Barba, son los gobiernos de los ricos, ¿no? Está. Cuéntenos, tengo entendido que esta mañana van a realizar alguna actividad acá en Viedma, ¿no? Sí, en el caso particular de Viedma vamos a comenzar a partir de las 10 de la mañana haciendo una volanteada en las principales calles céntricas de Viedma. También vamos a estar a partir de la 1:30, entre 1:30 y 2:30 en el hospital. Y por la tarde vamos a estar en alguno de los barrios de aquí. En el día de mañana, vamos a estar en la feria, que nos parece que es el centro, por otro lado, de la vida popular de aquí de la ciudad. Y en el transcurso de la tarde también vamos a recorrer los barrios con la intención del boca a boca, bueno, como es nuestra campaña. Usted nos conoce, otras actividades, lo trasladamos también a la política, somos un partido fundamentalmente de trabajadores y de jóvenes y mujeres que la venimos peleando, que la venimos luchando, entonces lo que más nos interesa es estar en el boca a boca con los sectores populares y trabajadores de aquí de Viedma, bueno, para charlar nuestras propuestas, ¿no? Para plantear. Sí, eso justamente quería que aprovecháramos el tiempo para que nos cuente un poco las propuestas de Izquierda al Frente por el Socialismo. Bueno, mire, partimos de que la verdadera grieta, la verdadera, ahora que está de moda en Río Negro, lo nuclear, la verdadera bomba nuclear, la verdadera diferencia se da entre los sectores que sufren las consecuencias de las políticas económicas sociales, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial y el propio gobierno que la lleva adelante, ¿no? Fíjese el grave problema que tenemos estos días, que ustedes seguramente lo habrán comentado, es los despidos, los cientos y miles de despidos que se vienen realizando tanto a nivel nacional como en la provincia. En el caso de Nación, por ahí el hecho más dramáticos, si se quiere, porque además hubo represión, fue el de los más de 600 trabajadores de PepsiCo la semana pasada, esta multinacional que no duda en dejar trabajadores afuera en función de sus ganancias, pero que se repite en nuestra provincia en el caso del Alto Valle. Ustedes saben la cantidad, los cientos de trabajadores, peones rurales y obreros rurales que han quedado desafectados de las plantas en plena cosecha, que aún no han logrado el pago de sus salarios, bueno, y que vienen haciendo inclusive toma de salarios, y la patronal pretende pagarle con manzanas, 3 meses que le deben y pretende pagarle con manzanas. Ante esa situación, nosotros levantamos un programa que es, además de enfrentar los despidos y las suspensiones, de que todo galpón o fábrica, pues fundamentalmente en el caso del Alto Valle, de todo galpón o empaque que cierre, pase a manos de los trabajadores, pase a manos del Estado y controlado por los trabajadores para que no se vuelva a sufrir esta situación. Empresarios que al decir de la anterior presidenta se la llevaban en pala y del actual presidente lo sigue beneficiando, y trabajadores pobres que encima se quedan sin trabajo. Por otra parte, entendemos que la situación de conjunto de la población que se repite a lo largo de la provincia, también se da en Sierra Grande. Fíjese este nuevo cuento chino, volviendo a lo de la planta nuclear, que nos quieren hacer creer que va a ser la gran solución, cuando los mismos chinos que están en Sierra Grande ni siquiera son capaces, de la mano del gobierno, por supuesto, de llevar adelante la producción minera, y han provocado nuevamente desocupación y despidos en lo que alguna vez fue la nave insignia en lo que tiene que ver con la industria y con el movimiento obrero de Río Negro, como fue la mina de Sierra Grande. Bueno, nos parece que esta es la grave situación, la que viven los trabajadores, la que viven los jóvenes entre 18 y 35 años que son los más perjudicados, que no tienen trabajo, que inclusive los que están estudiando se les cierran sus posibilidades porque se les acaban las becas. El gobierno ha bajado a más de 96.000 becas en el caso de los universitarios, o en la recorrida de los colegios nocturnos la semana pasada en el Alto Valle, la cantidad de chicos que han tenido que dejar de estudiar porque no tienen forma ante la situación económica que están atravesando de continuar los estudios. Todo esto creemos nosotros que hay que enfrentarlo, no solo castigando con el voto tanto al gobierno nacional y provincial, sino movilizándonos y defendiendo las fuentes de trabajo, exigiendo más presupuesto educativo, exigiendo más presupuesto de salud. Mire, hemos estado la semana pasada en el hospital de General Roca, desde las 4:30 de la mañana, lo mismo sucede aquí, seguramente ustedes lo ven, con la gente esperando algún turno, y con los enfermeros y con los médicos haciendo realmente maravillas con los escasos elementos que tienen, ¿no? Cuando por otro lado se despilfarra dinero en propaganda del gobierno, que nada tiene que ver con las necesidades del conjunto de la población. Así es. Bien, Aurelio, bueno, vamos a tener tiempo para conversar, así que bueno, en otro momento seguiremos profundizando sobre el tema. Gracias por la comunicación, Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, muy amable. Aurelio Vázquez, entonces, de Izquierda al Frente por el Socialismo, candidato a diputado nacional por la provincia de Río Negro.